Comentábamos al principio del programa que hoy hay una proyección de la película Los Colonos a las 18:30, en la Universidad Nacional de Río Negro. Y para que nos cuente un poco de qué va esto, estamos acá con una compañera de la radio, con Elise. Hola, Nora. Esta semana, bueno, desde el Comité de Solidaridad con Palestina, estamos organizando varias actividades que, bueno, la de hoy es, como dijiste, esta proyección de la documental Los Colonos. Entonces, ¿qué tiene que ver los colonos con Palestina? Todo. ¿Qué son los colonos? Los colonos son las personas que establecen asentamientos ilegales dentro de lo que es Cisjordania ocupada. Cisjordania es una región de Palestina que se encuentra más acá del Jordán, por eso le dicen eso, más del lado del Mediterráneo, y del otro lado del Jordán se encuentra el reino de Jordania, que antes se llamaba Transjordania. Cistrans, ¿te suena? Sí. Bueno, y en Cisjordania, teóricamente desde el 67 había una frontera, pero esta frontera no está respetada por Israel. Israel construyó un muro muy alto que separa lo que es reconocido como tierras de Israel de lo que es Cisjordania, que debería ser de Palestina, pero ese muro entra profundamente adentro de ese territorio, y más allá de esto hay una campaña de ocupar las tierras de los palestinos. Que no empezó ahora esa campaña. No empezó ahora. Empezó desde que se creó Israel, empezó esto, porque todo el propósito de ese Estado es establecer un Estado que sea con mayoría judía, para poder decir que es un Estado judío, y para poder hacer eso tuvieron que echar a la mayoría de los palestinos de sus propias tierras. Entonces, eso empezó en el 48. Se profundizó en la guerra de los en el 67. Sí. Y hoy en día hay un proceso que sigue avanzando en, bueno, establecer colonias. ¿Qué significa eso? Significa que hay familias o grupos de familias que construyen una casa, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, vienen topadoras a arrasar con un pueblito, una casa, una escuela. Eso es algo que se vio en una proyección que se hizo hace un par de semanas de la película No Other Land. Es como sobre un pueblito que se llamaba Safariata en Cisjordania, y se ve en ese pueblito cómo suceden las cosas al día a día. Bueno, en Los Colonos estamos explorando, estamos pasando del otro lado, porque en No Other Land estábamos del lado de una familia palestina y viendo qué es lo que sufrían. Y Los Colonos es una documental del periodista Luis Terú, que es de la BBC, es inglés, y fue como a entrevistarse con estas personas, ver cómo piensan, cómo hablan, cómo viven, cómo justifican sus actos y cómo se sienten parte del proyecto actual de Israel. Entonces, y es, la película es de este año, del 25, entonces más actual. Bueno, y yo creo que está muy bien hecha, porque explica, aparte vemos distintas partes del territorio, porque una cosa es Cisjordania, otra cosa es, por ejemplo, una cosa es un pueblito del campo de Cisjordania, otra cosa es la ciudad de Hebrón, como sucede el apartheid en esa misma ciudad, la presencia militar, lo que es el apartheid real. Entonces es muy, muy, muy importante, porque hablamos de apartheid, denunciamos el apartheid, pero ahí lo vemos materializado. Sí, materializado en las personas, los discursos, las acciones, las armas, los atropellos, lo vemos ahí. Entonces es muy precioso este documento. Y se vienen realizando varias acciones. Ayer hubo también ahí en la esquina de los libros una convocatoria. Sí, ayer Arte por Palestina. Claro, el grupo Arte por Palestina, que se reúne en el Galeano los viernes para hacer, realizar, bueno, arte gráfico, principalmente gráfica. Organizaron un muy lindo evento ayer en la esquina de los libros, que es, lo pusieron en la convocatoria, es Chau Roca y San Martín, ahí cerca de la biblioteca. Para ubicarnos las calles, sí. La avenida San Martín con Chau Roca. Con Chau Roca. Y bueno, estuvo re lindo, hubo imprenta, hubo... realizaron un montón de carteles, había un megáfono abierto para hacer distintas declaraciones. Vinieron a declarar, bueno, nuestro repudio al genocidio en Gaza. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Gaza? Es algo, bueno, viene de muchos años, ¿no? Como te dije, desde que se creó y hasta antes, desde que se creó formalmente el Estado de Israel. Pero cuando... Bueno, ayer era el 7 de octubre. Entonces, 7 de octubre, un aniversario de un evento que desde hace 2 años a esta parte se está desatando el infierno sobre Gaza, que es una franja bastante chiquita, como que la más densamente poblada de todo el planeta. Y los están atacando a diario con bombas, con drones, están deliberadamente matando a más médicos que pueden, más periodistas que pueden, más niños. Hay muchos niños que reportaron médicos que volvieron o que están trabajando allá, que les llevan niños, pero no uno o dos, muchos, todos los días, niños que tienen una bala en la cabeza. Entonces es muy doloroso porque están realmente realizando esta limpieza étnica de una forma, bueno, se llama genocidio no por nada, no es una exageración, es lo que es. Bueno, pero ¿por qué se habla siempre del 7 de octubre? El 7 de octubre, Hamas, que es una organización armada que fue elegida como partido político, como representantes políticos en el 2005, si no me equivoco, en la Franja de Gaza. Y fueron las últimas elecciones que se pudieron organizar. Entonces, Hamas el 7 de octubre de 2023 realizó un ataque muy, bueno, tremendo sobre una fiesta electrónica que tenía lugar en una colonia muy cerca de Gaza. Hubo muchos muertos y siempre se vuelve a contar este evento para justificar los ataques que se están viviendo a diario desde hace 2 años. Entonces ya se multiplicaron por más de 60 los muertos que hubo en el ataque de Hamas ese día. Y quiero decir también que se escucha mucho que, bueno, pero los gazatíes eligieron a Hamas, que es una organización terrorista. Bueno, en el 2005, la gente que podía votar eligió esa organización, que también se puede considerar que bajo una ocupación ilegal y violenta, la respuesta de la lucha armada también se considera legítima. Ahora se puede discutir esto, se puede charlar, pero... decir que se merecen el pueblo de Gaza, los niños de Gaza, que no estaban siquiera ni habían nacido cuando votaron el pueblo de Gaza para elegir esa organización. Entonces es algo que no es recibible, no es posible. Bueno, entonces en relación a este genocidio que está sucediendo, que es la continuación lógica de la limpieza étnica que hubo, o sea, limpieza étnica quiero decir expulsar a los palestinos, es algo que sucedió en gran escala en el 48 cuando se crea el Estado de Israel. Mucho antes de que esté Hamas. Claro, no existía Hamas, no. Es verdad. Y también preguntarse por qué existe Hamas, por qué se organiza una resistencia armada que después... o sea, no estoy diciendo que estuvo bien atacar una fiesta, pero lo que quiero decir es que hay que poner en contexto las cosas, los eventos. Y el contexto es de una ocupación y de una muchas familias desde el 48 viven en campos de refugiados. La misma Gaza, la mayoría de la población de Gaza son refugiados de los pueblos cercanos a Gaza que se tuvieron que ir y se refugiaron en esa franja. Entonces hay familias que dicen, bueno, mi abuelo evacuó su pueblito que está ahí, del otro lado de la valla, del otro lado del alambrado, del muro, y no pueden volver, y hace décadas que no pueden volver. Eso es lo que hay que entender, cuál es la situación. Cuando dicen es complicado, ok, ¿qué dicen? O sea, hay que ponerse un poco en la historia, y es complejo, y lleva tiempo. Y yo estoy en este proceso de aprender también. Bueno, quiero convocar porque también hay otra actividad que se va a realizar el 11 de octubre. En conjunto con comunidades mapuche, 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos de Avyayala, genocidios nunca más. ¿Por qué genocidios nunca más? Acá en Latinoamérica, en Argentina, se vivieron genocidios también. Y hay un genocidio que fue nombrado mucho después y todavía no está reconocido por el Estado argentino, que es el genocidio de los pueblos mapuche-tehuelche, de esta tierra, que en el 1880 hubo una campaña genocida. Y contar esas historias, tuvimos la suerte de poder compartir hace un par de semanas atrás con la comunidad de las Huaytecas del Comité de Solidaridad con Palestina. Nos abrieron las puertas de la comunidad para invitarnos a un raúm, que una ronda de palabra muy linda, que para mí era algo distinto a muchas rondas de palabras, como mucho respeto. Y nos compartieron, bueno, historias personales vividas o de sus ancestros, de su territorio. Y yo te puedo hablar de Gaza con cifras, con datos fríos, pero es otra cosa escucharlo en la palabra de las personas que lo vivieron. Y aparte creo que los mapuches no tienen que, como nosotros tenemos que escucharlo y aprender mucho para transmitir. Claro, otra forma de transmitir. Quizás yo eso, acumulo muchos datos y qué sé yo, pero no se trata de eso. Ahí, en esos encuentros. Así que bueno, después de ese encuentro quisimos como profundizar este compartir, y se materializa en la marcha, que concentración y marcha que se va a realizar en la Plaza Pagano el sábado 11 de octubre, este sábado, a las 15 horas concentramos en los murales de Plaza Pagano. La cuestión del genocidio no es un hecho único, sucede en muchos lugares. No hay que decir que todo es un genocidio, tiene una definición legal que también hay que conocerla. Pero es el intento, a través de distintos actos, de hacer desaparecer toda una población, un grupo étnico, un grupo religioso. Hoy en día, en estos territorios, los atropellos que estamos viendo al pueblo mapuche, cuando hay desalojos, cuando hay vulneración de sus derechos, son la continuidad de todo esto. O sea que es una misma lógica, la lógica es colonial e imperialista, es apropiarse del territorio, de los bienes, y es también desaparecer a la identidad. Eso es algo que, por ejemplo, entre las personas que son del pueblo mapuche hay una recuperación hoy en día de su cultura y de su idioma. ¿Por qué hubo una tentativa de borrarlo por completo? Y esto es lo que está sucediendo hoy en día en la Franja de Gaza cuando bombardean escuelas y universidades. No quieren que se transmita más esa cultura. Cuando arrancan de raíz a los olivos en Cisjordania, los olivos son parte de la cultura de ese pueblo palestino. Y Israel, cuando ve un olivo, lo arranca de raíz. ¿Cómo se puede imaginar eso? Decís eso y pienso en los niños también. Sí, sí. ¿Viste sí, que sí. es la semillita de sí. lo que tiene no, para transmitir toda esa cultura? Es desgarrador cuando te pones a ver las imágenes que están delante de nuestros ojos cuando abrimos las redes sociales. Si te interesas a este tema, te aparecen imágenes que son insoportables niños que, bueno, sin contar los más de 20.000 niños que se sabe que tienen todos nombre y apellido, que fueron identificados, que fueron asesinados e identificados. Hay un montón más. Claro. Porque están los que no se pudieron sacar de los escombros. Esos no aparecen en las cifras oficiales. Están los que murieron por hambruna, están los que murieron porque hace más de 20 años que no tienen agua potable. El apartheid también del agua potable, ¿no? Sí, sí, eso es un... podríamos hablar mucho de eso. El Estado de Israel tiene una empresa estatal de agua. Sería como todas las empresas de agua que hay acá, pero una única para el mismo territorio. Y ¿qué esta, se llama? Sí, se llama Mekorot. Que la habrás escuchado nombrar, porque uh-huh. ya hay 12, 15, ya le perdí la cuenta, las provincias argentinas sí. que firmaron un acuerdo sí. con Mekorot. Quiero contar un poco Mekorot. Mekorot el trabajo de Mekorot, primero que el presidente o director o el jefe de Mekorot es un militar de carrera. Es un oficial del ejército. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque están usando este recurso vital como arma de guerra. Y eso no es desde el 23, desde el 7 de octubre del 2023, es desde mucho antes. Hicieron un trabajo de acaparar, destrozar todos los acuíferos que están en territorio palestino y bueno, adueñarse del 100% del agua de todo el territorio de Palestina, y les dan el agua cuando se les canta, y a las familias israelíes no tienen ningún problema de acceso al agua. No es un problema de que no hay suficiente agua, hay, pero no se la dejan. Bueno, ahora, ¿qué sucede con Mekorot acá en Argentina? En el 2021, Guado de Pedro, creo que era. Sí, jefe Guado de Pedro, sí. ¿Qué función tenía Guado? No recuerdo, sí creo que era jefe de gabinete. Uh-huh. Entonces, en el gobierno de Alberto Fernández, firma con la empresa Mekorot, empieza a firmar los primeros convenios entre las provincias argentinas y la empresa Mekorot para que esa empresa realice un mapeo de los recursos hídricos de esas provincias argentinas. Ahora, durante la gestión de Milei, esto se profundizó. Y creo que son 13 las provincias argentinas que tienen convenio con Mekorot. Esto significa que esta empresa estatal israelí que está usando el agua de esta forma en contra del pueblo palestino, tiene toda la información, el mapeo, cuánta agua, en qué lugar. Yo recuerdo acá que el año pasado se dio a conocer el texto, la letra del acuerdo que firmó Mekorot con la provincia de Río Negro en la época en que estaba Arabella Carrera, la gobernadora anterior, uh-huh. y era bochornoso, Elis, porque lo que estaba pautado en esa firma, en ese acuerdo, es que toda la información que sacaba Mekorot, que recababa Mekorot, Mekorot decidía qué información le otorgaba o no a la provincia de Río Negro. O sea que le entregamos todo, sí. Esa potestad de decir, bueno, qué información vuelve para la provincia es después increíble. De todo lo impresionante fue. Sí. Y fue, digamos, era un acuerdo súper secreto que para dar a conocerse hubo diputados y legisladores que insistieron y que presentaron no sé qué cosa ahí en la legislatura provincial para que esto se conociera. No sabemos qué pasa en Chubut, en La Rioja, en Catamarca, en todos los otros países que claro. Provincias uh-huh. que están también muy vinculadas al tema extractivista. Sí, y hay otros países en Latinoamérica. Mekorot sí. está presente en otros países. Sí. Pero bueno, digo, qué cerrado y todo. Digo, que... Háblame de soberanía, sí, es un chiste. Sí. Tremendo. Y hablamos de que esto no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior. Y viene de antes, me parece, pero no tengo el año exacto donde se empezó a abrir las puertas a Mekorot. Pero a las provincias y a los recursos hídricos directamente, eso desde el 21 y se profundiza hoy en día. Entonces, sí, repetimos la convocatoria. Primero hoy, 18:30 en la universidad, la proyección de Los Colonos. Exactamente. Proyección. Con entrada libre y gratuita. Exacto, y vamos a tener un momentito después para charlar. Así que, bueno, acérquense todos los que quieran saber más sobre la situación actual en Palestina, este aspecto de la colonización, como quiénes son esos colonos. Y este sábado, sí, a las 15 horas, en los murales de la Plaza Pagano, en la previa al 12 de octubre, el día de... ¿Cómo lo llamábamos? Cuando yo iba a la escuela, el día de la masa, el día del descubrimiento de América. Mejor nos olvidamos cómo se llamaba. Porque... Va a ser este 11 justamente por eso, ¿no? Sí. Como el último día de libertad de los pueblos originarios, vinculando ambos genocidios. Claro. El genocidio que sufrió el pueblo mapuche tehuelche, sí, acá en la región, y lo que está sucediendo ahora. Es el primer genocidio que está transmitido en vivo, en directo, sí, en todos horrible. Los celulares de la gente. Todos tenemos un genocidio en el bolsillo cuando andamos con el tal celular. Tal cual. Esta causa es simbólica de todas las opresiones. Entonces es como importante también solidarizarse desde donde estemos. Es lo que creo. Y convocan comunidades mapuche tehuelche, organizaciones sociales movilizadas ante el genocidio en Palestina y el avasallamiento hacia las comunidades originarias. Detener esta masacre depende de todos. Esto, así termina diciendo la convocatoria. Sí. Entonces el sábado 11 a las 15 para compartir unas palabras y marchar. Sí, micrófono abierto y luego marcha. Eso es. Bueno, gracias. Bueno, Eli, no, vení cuando consideres que hay cosas para comunicar, para contar. Dale. Venite, que está abierta la puerta. Bueno, muchísimas gracias.